Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, martes 28 de julio. El Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial CADE en Ubrique continuará durante el mes de agosto trabajando en su oferta formativa dirigida a empresarios, autónomos y emprendedores. En esta línea, el CADE ha preparado para este próximo mes dos cursos de gran interés. El primero de ellos, el curso de prevención de riesgos laborales, donde se impartirán las nociones básicas para que la empresa pueda acometer su plan de prevención tal como exige la ley. Se celebrará el miércoles 5 de agosto. El otro curso, Autónomos Fórmula Empresarial, que se impartirá el 20 de agosto, versará sobre todos los aspectos que afectan a los trabajadores autónomos, tanto fiscales como legales. Da más detalles Javier Vidal, técnico del CADE. Y este año y este agosto pues tenemos dos cursos bastante interesantes los dos, porque tenemos el principio el 5 de agosto, tenemos el curso de prevención de riesgos laborales, que es un curso muy interesante, y insisto, para todos los empresarios que tengan trabajadores, este curso le vendría estupendamente, porque ahora nos consta que, bueno, cuando han venido inspecciones de trabajo a empresas de aquí de Ubrique, pues ha levantado sanción porque no se está gestionando bien la prevención de riesgos laborales, o porque es un tema que, aunque se hizo la ley de prevención de riesgos laborales en el año 95, todavía pues sigue siendo una novedad y parece que no se le da importancia. Y sí, hay unos requisitos y una normativa que cumplir, y eso es lo que vamos a hablar en el curso. Sí, vamos, por adelantar un poco lo que vamos a hablar en el curso, vamos a ver qué tipo de riesgo nos podemos encontrar en el trabajo para modo de información y también de concienciación. No dejamos de hacer en el curso pues una forma de concienciación sobre la peligrosidad, sobre los peligros a los que está expuesto el trabajador. Y vamos a hablar de los riesgos uno por uno, y después vamos a hablar sobre qué medidas de prevención se han previsto para cada riesgo, y después cómo se gestiona los riesgos laborales en el trabajo, en lo que comentábamos antes. Normalmente se gestiona a través de una empresa externa, de un servicio de prevención, pero también lo puede gestionar el propio empresario. Y después hablaremos también un aspecto bastante importante y bastante interesante que también introdujo la ley de prevención de riesgos laborales, que es la participación de los trabajadores, que existe también el delegado de prevención. Igual que existe el enlace sindical, como se llamaba antiguamente, después se le llamó delegado de personal, que es como se llama ahora, o comité de empresa, pues también introdujo la figura del delegado de prevención, que era un trabajador que normalmente en empresas pequeñas, pues el mismo delegado de personal o el del enlace sindical es el mismo delegado de prevención, pero en definitiva un trabajador también que esté preocupado porque en la empresa pues se cumplan la normativa de prevención de riesgos laborales. Pues vamos a dar el curso que decimos nosotros que es un desastre, porque es el Autónomo Fórmula Empresarial, que estamos dentro de la forma jurídica, la que más la que más impera es la forma de autónomo. Y entonces pues vamos a hablar de todos los aspectos. Si en otros cursos entramos en detalles sobre aspectos fiscales, sobre aspectos de seguridad social, sobre derecho del trabajo, sobre protección de datos como riesgos laborales, no sé cuánto, pues en este curso vamos a hablar un poco de todo, es decir, vamos en esas 4 horas, vamos a condensar lo que decimos en todos los cursos y lo que un poco que a todos los aspectos que afectan a un autónomo, desde aspectos fiscales, de contabilidad, de todo, de aspectos legales, aspectos de todo tipo, de seguridad social, y un poco es lo que vamos a ver en el 20 de agosto. Ya digo que es un curso bastante completo porque la persona que tenemos aquí, que mucha gente que viene, que se tiene pensado a tener una idea empresarial, y al final pues evidentemente si viene sola la persona y por la un poco por la idea que tiene, por la entidad de la empresa, pues lo normal que se dé autónomo, entendemos que lo más normal que se dé autónomo, pues mira, pues pasa por este curso porque un poco que se entere en 4 horas un poco qué cosas le van a afectar. Cambiamos de asunto. El gerente de la Fundación Centro Tecnológico de la Piel, Movex, Javier Gallego, ha adelantado que para la tercera edición del Máster de Diseño en Piel, Piel Designs, que organizará la Universidad Politécnica de Madrid en Ubrique a partir del mes de septiembre, se pretende crear una beca para alumnos ubriqueños con la colaboración del Ayuntamiento. La idea es que la beca pueda cubrir un 50% del coste del máster, que ronda los 7.000 euros. Un total de 15 alumnos podrán participar en esta nueva edición de Piel Design, de los que 3 serán ubriqueños. Lo explica Javier Gallego, gerente del Movex. Exacto, precisamente esta semana vamos a cerrar el acuerdo, por eso está por aquí el director del máster, para intentar un poco cerrar los términos y poder anunciarlo, y por eso de hecho también tenemos reuniones con el Ayuntamiento para intentar cerrar en qué va a consistir esa beca y cuántas becas podríamos dar para que los alumnos de Ubrique que quieran hacerlo pues puedan acceder al máster, ¿no? Ya que una pena que el haciéndose en Ubrique pues no pudiera haber nadie de nuestra localidad que lo quisiera hacer y que no pudiera hacerlo por no poder afrontar el coste económico que significa, ¿no? Ya el primer año sí hubo participantes de Ubrique, el año pasado en la segunda edición no hubo nadie de Ubrique, y la intención es pues que este año, además nos han llegado algunas solicitudes de gente que lo quiere hacer pero que no puede costear el 100% del curso del coste, pues que pueda tener acceso a un coste más menor, ¿no? Recordad que aunque se haga en MOVE y que con MOVE colabore, el curso lo organiza la Universidad Politécnica, el Centro Superior de Diseño y Moda, con lo cual, aunque nosotros presionamos un poco para que la Politécnica deje participar a alguien de Ubrique, pues ellos insisten en que todo el mundo lo tiene que realizar en la misma oportunidad, en las mismas condiciones, y por lo tanto el hecho de conseguir la beca es lo que único que nos permite poder ofrecerle unas condiciones más ventajosas para las personas de Ubrique que lo quieran hacer. El coste, te lo digo de memoria, pero ronda los 6.000 euros, ahí están incluidos los 3 meses de formación, más los materiales que utilizan durante estos 3 meses, que no son pocos, ¿no? Independientemente, los alumnos se pagan el alojamiento y el desplazamiento hasta aquí, y la idea es que los alumnos que lo quieran hacer de Ubrique pues puedan tener una beca de más del 50%, de sobre el 50%, para poder hacerlo a un coste de 2.000 y pico euros. Por otra parte, el Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para hoy martes, a partir de las 8 de la tarde, una sesión ordinaria de pleno con el siguiente orden del día. Punto 1, aprobación si procede de actas de sesiones anteriores. Punto 2, modificación de la ordenanza fiscal del suministro eléctrico de la feria. Punto 3, modificación del presupuesto 15/2015 por crédito extraordinario. Punto 4, modificación del presupuesto 16/2015 por transferencia de crédito. Punto 5, aprobación del plan económico financiero. Punto 6, aprobación definitiva de una modificación puntual de las normas subsidiarias en la calle Toledo. Punto 7, creación y aprobación del reglamento del Consejo de Barrios. Punto 8, modificación del reglamento del Consejo contra la Violencia Familiar y o de Género. Punto 9, modificaciones por razones de urgencia. Punto 10, control y fiscalización de la gestión de la alcaldesa, junta de gobierno local y concejales que ostente delegación. Y punto 11, ruegos y preguntas. Y ya en el apartado cultural, la ubriqueña Sonia Fernández Pérez presentará este viernes en Ubrique su libro Siempre Sofía, una novela publicada por la editorial sevillana Don Book. Esta actividad será además la primera que ponga en marcha la recién creada Delegación de Fomento Creativo del Ayuntamiento de Ubrique. Siempre Sofía nos cuenta la historia de Sofía, una mujer que lo tiene todo bien encauzado en su vida, pero a la que su relación con Martín lleva una espiral de autodestrucción, de la que intentará salir enfrentándose a los fantasmas del pasado y recomponiendo fragmentos de su vida anterior. La presentación de Siempre Sofía tendrá lugar el viernes 31 de julio a partir de las 9 de la noche en la ermita de San Pedro. Sonia Fernández, autora de Siempre Sofía. Yo escribo desde hace muchos años, pero nunca había decidido dar paso. Y este año pues me tiro a la piscina, como suele decirse. Y nada, esperando que la gente lo lea, que le guste. Y yo creo que con la novela me van a conocer un poquito más, porque siempre que escriben, los autores dejan algo de su identidad en la novela.